la señal universitaria. Siente el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siente el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto. Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 26 del mes de enero y también la noche número 26 del año 2017. Una noche un poquito fresca, un poquito de chipichipi. Un poquito de todo, un poquito de invierno también, por decirlo de esta manera. Hemos tenido unos días calurosos, fuera lo común para hacer el mes de enero y sobre todo para hacer invierno. Y hoy el frente frío número 24 nos trae aquí una ligera disminución de la temperatura. Andamos acá por los 14 grados aproximadamente en el centro de Jalapa. Bueno, estábamos escuchando ahorita al Café Tacuba con una canción que se llama Batallas en el Desierto, que viene por supuesto del nombre de la novela de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, un día como hoy, hace 3 años, falleció el gran poeta de México, premio Cervantes, de estos hombres que hacen tanta falta con su pensamiento, con su acción misma, con su cátedra, porque así podemos mencionar que es su cátedra, que tenía a través del inventario en la revista Proceso, donde nos daba toda una serie de luces y caminos sobre las buenas lecturas, sobre la literatura, sobre la poesía, sobre la política cultural en general. José Emilio Pacheco, que también tuvo una relación no muy estrecha, pero sí muy cercana a la Universidad Veracruzana. De hecho, el Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría poesía lleva el nombre de este gran poeta José Emilio Pacheco, que también fue premio Cervantes. Entonces lo recordamos aquí al buen José Emilio Pacheco con esta canción que pues también es poco común que un grupo de rock o de pop de México como Café Tacuba le dedique a una canción a una obra de un literato de nuestro país, ¿no? Batallas en el desierto, que también es, hay una película, ¿no? Mariana Mariana, muy buena, por cierto, también se la recomendamos si no la han visto. Bueno, el tema que nos está trayendo de cabeza, los dolores de cabeza constantes, permanentes y eso, que van 6 días del gobierno de Donald Trump. Pues bueno, hace un momento en una rueda de prensa, Luis Videgaray, que usted sabrá, es el canciller, es el secretario de Relaciones Exteriores, que dijo que llegaba a aprender. Bueno, pues vaya aprendizaje que está llevando a cabo Luis Videgaray. Y dijo algo que hemos comentado aquí en este espacio. Dijo Luis Videgaray, no se le pide al vecino pagar el muro de la casa, ¿no? Dice, uno puede construir desde la soberanía de los Estados Unidos, puede hacer la construcción que quiera, pero pedir que México lo pague, eso realmente es inaceptable. Yo creo que definitivamente eso no puede ser, solamente en la mente truculenta de un trucutru. Bueno, perdón, no, trucutru, no sé si ustedes llegaron a conocer a trucutru, que era un cómic muy bonito de aquí en nuestro país. Era hasta simpático el trucutru, no tiene que ver con Donald Trump. Pero bueno, solamente una mentalidad de un empresario que tiene esta visión de que si ve a un débil, lo aplasta, y si ve a alguien muy fuerte, negocia con él. Esa es su visión de Donald Trump, siempre ha sido su visión, de ahí hecho su dinero, de ahí hecho sus millones de pesos bajo ese concepto. Entonces, ante estas respuestas que ha dado de manera tibia, tardías, el gobierno de nuestro país, pues ahí viene otra de las propuestas de Donald Trump. Dice, bueno, no quieren pagar, ya supimos, mientras que Peña Nieto estaba dudando si iba o no a la reunión, hoy en la mañana tempranito Donald Trump dijo, si no vengan a pagar, que no vengan. Así, definitivamente, ¿no? Esa fue, en pocas palabras, la acción. Entonces ya después decide Peña Nieto no ir. O sea, pues ya demasiado tarde la reacción ante ese tipo de declaraciones de Donald Trump. Bueno, ¿qué hizo Donald Trump a partir de ahí? Primero, nuestra pregunta es, ¿por qué tanto odio a México, eh? Algo hay en el pasado de Donald Trump, algo hay en su vida, algo pasó personalmente que nos tiene un odio tremendo, ¿eh? Para estar ahorita entre sus objetivos principales iniciando su presidencia. Bueno, a través de su vocero Sean Spicer declaró que Donald Trump nos va a exigir un impuesto del 20%, imagínense, un impuesto del 20% sobre las importaciones de México hacia los Estados Unidos, para de esa manera pagar el muro fronterizo. Eso fue en un breve comentario después de que regresaron a Washington tras haber estado en la reunión del Partido Republicano en Filadelfia. Spicer, según la nota que dice el Universal, dijo que el mandatario ha determinado cómo hará que México pague por el muro fronterizo, pues simple y sencillamente imponiendo un impuesto del 20% a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos desde México. Pongamos un ejemplo, los aguacates que recientemente los rechazaron. Se llaman las toneladas de aguacate, que a los Estados Unidos les encanta, por cierto, el guacamole. Ahora que viene el Super Bowl, es una de las tradiciones, comer guacamole en el Super Bowl. Bueno, van los aguacates para allá, y entonces tendrían que pagar los exportadores mexicanos un 20% de impuestos. Así nada más, así de fácil. Demasiado, ¿no? Si ya es demasiado pagar aquí el IVA del 16%, ahora un 20%, pues ya es bastante. Entonces, esa es una de las medidas que piensa poner Donald Trump. Y como dijo su vocero, es una decisión directa del presidente. O sea, ni siquiera se va al Congreso. No, yo decido que voy a hacer esto y se acabó. O sea, un dictador, tal cual, como dictadura absoluta. Ese impuesto no podría aplicarse de forma inmediata porque existe el Tratado de Libre Comercio, todavía. Todavía existe el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este tratado impediría que el impuesto lo decidiera de esta manera Donald Trump. Sin embargo, como sabemos, el propio Canadá, que forma parte del Tratado de Libre Comercio, Dice, bueno, pues a mí ni me beneficia ni me perjudica. Podría salir del Tratado de Libre Comercio. México podría hacer lo mismo. Estados Unidos no le interesa. Y entonces ahí sí tendría las manos libres para poner el impuesto del 20%. Así las cosas que están en este momento con la relación con Donald Trump. Y mientras, pues, por parte de Enrique Peña Nieto, que es el presidente de nuestro país, pues sigue dándole vueltas al asunto. Le sigue dando vueltas al asunto y pensando qué hacer. Y yo creo que las acciones van, o las respuestas van siendo muy tardías. Por lo pronto, mañana se va a reunir con los senadores, Enrique Peña Nieto. Recordemos que en el Senado es donde se discute la política exterior de nuestro país. Entonces, mañana se reunirá con ellos para ver qué soluciones se toman o qué decisiones o acciones se toman en este caso particular que tenemos de enfrentamiento. Pues sí, definitivamente es un enfrentamiento con el gobierno de Donald Trump. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos esta noche de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, no, de Voz Universitaria, por eso estaba leyendo a la vez la información que tenemos de Voz Universitaria, y aquí comenzamos. Es lo malo de hablar y ver a la pantalla al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy en Voz Universitaria, nuestra casa de estudios se manifestó en el Congreso Local por la autonomía financiera. Instituciones de educación superior pública contribuyen al desarrollo de México, dice la rectora Sara Ladrón de Guevara, al participar en la reunión Universidades del Sur Sureste. Académicos de la UNAM plantean resistencia civil intelectual contra políticas de Donald Trump. El Instituto de Neuroetología ofrece posgrados de calidad, esto lo dice un estudiante brasileño. Es necesario educar sobre uso responsable de las redes sociales, dice Sandra García, de la Universidad Veracruzana. Unidad de Ingenierías y Ciencias Químicas impulsa la cultura de la protección civil. Clínica Universitaria abre inscripciones a experiencias educativas. La Facultad de Artes Plásticas realizará foro de fotografía. Y el guitarrista Ernesto Hernández Luna Gómez, de la Facultad de Música, obtuvo la beca del FONCA. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Ha habido reuniones importantes en el Congreso Local donde se están decidiendo también pues acciones para un futuro inmediato. Recordemos que este gobierno dura 2 años. Y entonces el día de hoy nuestra universidad fue, representantes de nuestra universidad estuvo ahí en el Congreso Local, formado por un grupo de autoridades, académicos y trabajadores de nuestra Casa de Estudios, encabezados por los secretarios universitarios y el abogado general de la institución, donde se manifestó el día de hoy en el Congreso del Estado para que la 64ª legislatura ratifique la autonomía financiera para esta Casa de Estudios. Leticia Rodríguez Audirac, Gerardo García Ricardo, Octavio Ochoa Contreras y Alberto Isla Reyes, que es la secretaria académica, los secretarios de Administración y Finanzas, secretario de la Rectoría y el abogado general, arribaron a la sesión de este día y desplegaron mensajes en los que se demandaba la ratificación del dictamen aprobado en la anterior legislatura. En esta se leía lo siguiente, en esos mensajes: ratificación inmediata de autonomía financiera, apoyen a la juventud veracruzana, autonomía financiera para la UV, autonomía financiera ya, que esa es la frase que usó en su campaña Miguel Ángel Yunes. 64ª legislatura, no omitan su obligación, sometan autonomía financiera a la Universidad Veracruzana a ratificación y resta una sesión, trabajen por Veracruz, ratificación de autonomía financiera UV, fue lo que decían estas mantas que llevaron los académicos y funcionarios de nuestra Casa de Estudios. Como se recordará, la 63ª legislatura, es decir, la anterior, en su segundo periodo de sesiones del año 2016, aprobó el 23 de junio de ese año el dictamen de reforma al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga autonomía financiera a la Universidad Veracruzana. Dicha reforma requiere de una segunda aprobación en un segundo periodo ordinario sucesivo de sesiones, el cual inició el pasado 5 de noviembre de 2016 y concluye el último día de enero de 2017, o sea, el 31 de enero. Y la universidad, ante el embate en su contra más duro de su historia, ya se pronunció públicamente a favor de la concreción de la autonomía financiera para nuestra universidad. Estamos aquí pidiendo lo que es legítimo para los universitarios veracruzanos, dijo el abogado general Alberto Islas Reyes. Necesitamos el porcentaje suficiente para atender a 85 mil universitarios. Necesitamos certeza y seguridad jurídica con la modificación del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Estamos aquí para pedir que en la siguiente sesión esa Cámara de Representantes se pronuncie al respecto. Y no hemos visto ningún interés de las comisiones por hacerlo. Hay dos peticiones por escrito al respecto que se realizaron mediante el representante del Consejo Universitario General, José Luis Cuevas Galloso. Esto dijo el abogado general Alberto Islas Reyes en entrevista que dio a los medios de comunicación que se encontraban en el Congreso local. Bueno, eso fue hoy allá por el mediodía, más o menos, que estuvieron ahí en esa sesión. Y al calor político, reporta hace unos momentos algo que realmente, esto lo digo a título personal, porque nuestra universidad seguramente va a emitir algún comunicado, pero realmente me llama la atención cómo toman en cuenta los diputados como si nosotros, como universidad, estamos exagerando en el gasto, cuando incluso hay que recordar que el sexenio pasado nos debe dinero, ¿no? Y quién sabe de qué va a pasar con ese dinero, pero bueno, se debe ese dinero, ¿dónde fue a dar? Es algo que nuestra universidad, a través de hace un año, hizo una manifestación, hizo una petición y exigiendo, pues, que ese dinero aparezca. Que ustedes recordarán esa historia de Javier Duarte, ¿no? Que dijo que iba a dar una calendarización, que poco a poco iba a pagar, cosa que jamás se hizo. Bueno, nos deben dinero. Nos debe dinero el dinero que era para la Universidad Veracruzana. Bueno, esto reporta al calor político el día de hoy, y me llama mucho la atención que diga esto el Congreso local, donde dice que todas las fracciones legislativas del Congreso del Estado exhortaron a la rectora mejorar el gasto de los recursos implementando diversas medidas y recortes, o sea, en lugar de aumentarnos o buscar este punto de la autonomía financiera que se está pidiendo, nos pide el Congreso del Estado que recortemos aún más nuestro presupuesto, como aplicar sus propios, uno de ellos es tomar diversas medidas como aplicar sus propios exámenes de admisión y dejar de apoyar a alumnos que realicen estancias cortas o semestrales en otras universidades nacionales e internacionales. Por un lado, pues yo creo que están mal informados, porque muchos de los programas de movilidad no los paga nuestra universidad, se hacen a través de becas y de programas especiales que se van consiguiendo. Algunos, ¿no? Una buena parte de ellos. O sea que no, por ahí no va el asunto, ¿no? Yo creo que no están bien informados los que están haciendo esta petición a la Universidad Veracruzana. El Congreso nos pide particularmente a la Universidad Veracruzana austeridad, recortar el gasto más. Y bueno, yo creo que seguramente nuestras autoridades en algún momento van a emitir un comunicado sobre esta postura que el día de hoy toma el Congreso y que, bueno, lo registra, como decía hace un momento, el portal Al Calor Político. Y bueno, eso, como decía hace un momento, lo digo a manera personal, ¿no? Pero me extraña, ¿no? Pues realmente uno se siente lastimado como parte de la comunidad universitaria, que la respuesta del Congreso local, que uno espera apoyo para la educación superior, sea esta. Recorten su presupuesto. Vean de dónde, recórtenle, porque no va a haber de otra. Y recordando también nuestra historia que hemos tenido en los meses recientes, ya hace más, un poco más de un año, de la deuda que se tiene, el dinero que se desapareció, se esfumó por parte de las autoridades anteriores. Entonces, pues vaya que sí, es una situación que también se tiene que afrontar y ver, bueno, ojalá se llegue a buenos acuerdos con el Congreso local y también veamos cómo avanza esta petición de la autonomía financiera. Bueno, así las cosas en este en este punto entre la Universidad Veracruzana y de manera particular con el Congreso local. Son las 20 horas con 21 minutos. Por otra parte, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, aseguró que las universidades públicas contribuyen al desarrollo de México, forman profesionistas, generan crecimiento, conocimiento, apoyan la difusión de la cultura y sostienen los tres niveles de gobierno a través de diferentes acciones. Así lo expresó en la reunión de instituciones de educación superior de la región sur-sureste, convocada por la Secretaría de Educación Pública y celebrada en la sala de videoconferencias de la USBI. La Universidad Veracruzana fue sede precisamente de este evento, que congregó a rectores y directores para debatir respecto al financiamiento de las universidades públicas estatales, públicas de apoyo solidario, tecnológicas y politécnicas e institutos tecnológicos. Asistieron representantes de instituciones de educación superior de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, que conforman la región sur-sureste. Los rectores y directores se comprometieron a sumar esfuerzos con las autoridades federales y estatales para enfrentar los retos y la situación financiera por la que atraviesa el país. El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Jara Guerrero, subrayó la importancia de establecer un trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal y los titulares de las instituciones de educación superior. También expuso la situación actual financiera por la que atraviesa el país y mencionó el interés del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, por encontrar soluciones en términos reales para trabajar con el presupuesto actual, así como la necesidad de iniciar un diagnóstico de cada estado en el tema de la educación superior. Enseguida, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó su inconformidad por la inequidad existente en la distribución de recursos financieros para las universidades de la región sur-sureste. La rectora informó que, según las últimas cifras, México destina alrededor de 75 mil pesos por cada alumno en la región del norte, mientras que para la región sur-sureste la medida es de 48 mil aproximadamente. O sea, es una reducción muy cercana al 50%. ¿Por qué los estudiantes del norte son más importantes o porque son más beneficiados que los del sur? Es una buena pregunta. ¿Por qué no se distribuye equitativamente? Entonces, la rectora de la Universidad Veracruzana agregó que, por ejemplo, a través del servicio social, las instituciones de educación superior llegan a comunidades donde no tiene presencia la Secretaría de Salud, y exhortó al gobierno de la República a valorar la ayuda que reciben de las universidades públicas. Además, se unió a la solicitud de José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la NUYES, respecto a ser tomados en cuenta antes de construir y enviar propuestas a las cámaras de diputados y de senadores. Por su parte, el director general de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Álvarez, comentó que ante el panorama financiero actual se han gestionado recursos extraordinarios para impulsar a las instituciones de educación superior y orientar su actividad. Invitó a las universidades públicas a continuar siendo líderes en el área de la investigación y presentar proyectos que incidan en la solución de problemas locales. Antes de concluir el encuentro, Salvador Jara Guerrero hizo un llamado a las instituciones de educación superior a analizar sus fortalezas, trabajar en ellas, implementar políticas de austeridad y plantear objetivos acordes con la función sustantiva de cada una de ellas ante la crisis financiera por la que atraviesa el país. La reunión fue presidida por las autoridades educativas mencionadas, así como por el Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor Arriola Soria, y el representante del Tecnológico Nacional de México, Manuel Chávez Sosa. Son las 20 horas con 25 minutos. Mundo Universitario. En la UNAM ya se están organizando varias mesas, varios espacios de discusión para ver, para tratar el tema de la relación México-Estados Unidos y ver lo que está pasando con Donald Trump y también tomar acciones. Entonces, en el turno histórico, es el turno histórico de la academia y la sociedad civil. Es a través de estos actores y factores que también se edificará un muro abierto e inclusivo en defensa de los intereses nacionales públicos de México, y al mismo tiempo se deben encontrar aliados en los Estados Unidos para trabajar conjuntamente como contrapeso

Hasta ahora yo he visto en lo personal a Trump como un mentiroso que acusa a los demás de mentirosos, como cuando acusó de que millones de votos en contra suya habían sido manipulados, o como cuando ahora acusa a China de manipular las divisas, cuando una parte significativa de la deuda norteamericana se encuentra en manos del país asiático, porque al parecer los norteamericanos gastan más de lo que producen. Sigamos pues realizando trabajos académicos como una forma de resistencia civil que, bien difundida, puede tener un impacto en ciudadanos de carne y hueso. Esto lo dijo Alberto Vital en esta reunión que tuvieron varios investigadores que tratan el tema de América del Norte a través de este Centro de Investigaciones de la UNAM. Y pues es muy importante empezar a reunirse, pensar qué hacer y proponer también acciones, por supuesto. No dudo que en cualquier momento también nuestra Universidad Veracruzana, a través de nuestros académicos e investigadores, también se realicen mesas para discutir este tema sobre la relación México-Estados Unidos. Son las 20 horas con 32 minutos. Nuevo conocimiento. Pero miren, desde la visión pues muy miope, ¿no? Es una visión miope de Donald Trump de generalizar una acción de un mexicano que así somos todos, pues no es así, ¿no? No es así la vida. No se puede generalizar sobre todo lo que está pasando. Pero bueno, en contraparte, ya que él tiene un cierto odio hacia nosotros, muy particular, vean que en otras partes, otros pobladores de otros países vienen aquí, particularmente a la Universidad Veracruzana y aquí a Jalapa, para estudiar, reconociendo los niveles de investigación que se hacen aquí, como es el caso del joven Wesley Dátilo, originario de Río de Janeiro, quien decidió estudiar el doctorado en neurotología que ofrece el Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana, por la calidad del programa educativo y de sus académicos. Desde que Wesley cursaba la licenciatura en biología allá en Brasil, escuchó referencias positivas sobre el posgrado y especialista, y especialmente sobre el trabajo del investigador Víctor Rico, que es aquí del Instituto Nacional de Ecología del INECOL, quien es considerado uno de los mejores a nivel mundial en el área de las interacciones de las hormigas y las plantas. Un trabajo realmente muy interesante. Ojalá aprendiéramos nosotros de las hormigas, cómo se conjuntan, cómo hacen su organización para defenderse. Primero, para ser fuertes y tener sus alimentos. Segundo, en cualquier caso de peligro, se unen y obviamente se defienden. Entonces, esta interacción de hormigas y plantas las estudia Wesley Dátilo, y gracias a eso, haciendo una investigación particular, obtuvo el premio Arte, Ciencia, Luz aquí en nuestra universidad. Nos platicaba precisamente Wesley Dátilo, y el caso de Víctor Rico es un naturalista nato con quien tenía el deseo de trabajar, así que se vino desde Brasil para colaborar específicamente con él para investigar más sobre la interacción entre las hormigas y las plantas. El investigador Wesley Dátilo comentó que desde la licenciatura se enfocó en el estudio de la interacción hormigas-plantas desde un abordaje teórico a través de un modelaje matemático, que es lo que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Recordó que desde el momento en que llegó a la Universidad Veracruzana fue apoyado por la revalidación de títulos y documentación. Expresó que fue una estancia académica provechosa, dado que el posgrado es reconocido por el CONACYT como un programa de educación de calidad. Su investigación, titulada La interpretación de la relación hormigas-plantas y su creación de redes, recibió el premio Arte, Ciencia, Luz, que otorga la Universidad Veracruzana a las tesis sobresalientes. El joven brasileño Wesley Dátilo compartió que desde niño tenía un gusto particular por la naturaleza. Siempre se interesó por las hormigas, especialmente por su organización y su división del trabajo. Recordó que a partir del segundo semestre de la licenciatura, empezó a trabajar en el laboratorio de hormigas con el que contaba su facultad. Más tarde obtuvo una beca para viajar a Manaus, ciudad cercana a la Amazonia, donde durante un año estudió la interacción hormigas-plantas junto a los investigadores brasileños y estadounidenses. Fíjense, ir al Amazonas a estudiar hormigas, ahí hay unas hormigas de unos tamaños fabulosos, ¿no? Además, pues obviamente las colonias de hormigas son muy abundantes en el Amazonas. Entonces, mientras cursaba la maestría en ecología y conservación de la biodiversidad, junto con el investigador Thiago Iso, de Brasil, desarrolló los modelos teórico-matemáticos, porque al trabajar en la Amazonia observó que una planta interactuaba con muchas especies de las hormigas y estas a su vez se relacionaban con las plantas. explicó que en el espacio y en el tiempo muchas especies se relacionan y generan una red muy grande. Ejemplo de ello es la relación mutualista entre las plantas que tienen unas glándulas de néctar extraflorales, las cuales secretan un tipo de azúcar que atrae a las hormigas. Las dos partes entonces se benefician. La planta ofrece el néctar y las hormigas la protegen contra los herbívoros. Detalló que en la tesis se trató de modelar todos los tipos de interacciones entre hormigas y plantas, con datos provenientes de países como Australia, Perú, Brasil, México y Papúa Nueva Guinea, entre otros. En la actualidad, Wesley Dátilo trabaja en el INECOL, el Instituto Nacional de Ecología, en el desarrollo de modelos matemáticos para intentar explicar lo que pasa con la naturaleza. Es un trabajo teórico en computadora y en campo para comprender los patrones de las interacciones entre plantas y animales, así como la susceptibilidad de esas interacciones a diferentes tipos de perturbaciones. El objeto de estudio no solo son hormigas, también estos modelos matemáticos lo está implementando con colibríes, monos y otras especies. Pues realmente muy interesante toda esta interacción que hay en este caso particular entre hormigas y plantas y todas sus redes mutualistas que le llaman, que ya crean un equilibrio, algo que deberíamos aprender como seres humanos, pero por lo visto una de nuestras funciones, no de todos por supuesto, es destruirnos y destruir nuestro entorno en lugar de construir como lo hacen las hormigas. Son las 20 horas con 37 minutos. Para tener en cuenta. Sandra García, académica de la Facultad de Pedagogía, aseguró que Internet es una herramienta informativa, más no formativa. Sin embargo, pues de alguna manera se da también una formación, ¿no? Pero efectivamente es una herramienta informativa, más no formativa. Sandra García mencionó que a México el Internet llegó como lluvia de regalos de piñata. Entonces nos llega un cúmulo de información a través de Internet que por su riqueza en contenido nos da información, más no formación. Y cada vez se comprueba que no se sabe utilizar ni canalizar conscientemente. Vemos una descomposición social tremenda, como es el caso de lo sucedido recientemente en la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, en esta secundaria de este joven que ingresó con una pistola al salón, ya sabemos la historia. Entonces, Sandra García apuntó que por la falta de educación en el manejo de redes, esas han sido mal utilizadas para generar violencia, en lugar de venir acompañadas de valores humanos que fortalezcan a la sociedad. La tecnología tiene que ser aliada. Los seres humanos tenemos que utilizarla y no que ella nos utilice a nosotros. Porque parece que el ser humano se informa y actúa, pero no se forma. Y esto lo da de la cuestión axiológica en función de los valores del ser humano. Ante esa problemática, Sandra García Pérez dijo que el docente y el pedagogo en particular se deben autocuestionar sobre qué hacer para atrapar el interés del alumno por las cuestiones educativas. Es ahí donde se puede aplicar la neuroeducación para tratar de recuperar los elementos teóricos que den cuenta de la importancia de atender este conocimiento dentro del salón de clases y canalizar adecuadamente el potencial de cada alumno. Por último, Sandra García reiteró que en esta información sobre el uso responsable de las redes sociales deben participar padres de familia, maestros y los propios alumnos, porque se necesita una educación sobre el uso de esta tecnología que nos haga crecer como ciudadanos, como sujetos y como sociedad. Son las 20 horas con 39 minutos. Bueno, por cierto, le mandamos saludos a nuestros amigos taxistas. Y ya van varios taxis que he usado y que van escuchando Radio Universidad, lo cual me da mucho gusto. Y un taxista de manera particular iba escuchando Radio Universidad y escuchó algún programa por ahí, luego la música, luego le cambió a Radio Más. Y entonces me llamó la atención porque hacía estos cambios de Radio Más a Radio V. Y dice, me gusta ir combinando las dos estaciones porque las dos tienen muy buena música, a diferencia de las demás que son una porquería, así me dijo el taxista. Para que vean, no se puede generalizar todas las funciones de cada quien en esta vida, ¿no? Entonces hay taxistas que escuchan Radio Universidad, nos escuchan de manera frecuente y cada vez más, lo cual nos da mucho gusto. Entonces a todos ellos que nos van sintonizando en su taxi, les mandamos un saludo, por supuesto también a todos los amigos que nos sintonizan en su automóvil, que van ya rumbo a su casa, que acaban de trabajar, también los saludamos con mucho gusto. Bueno, La Universidad Veracruzana trabaja para crear una cultura en materia de protección civil. Eso dijo el director general de la empresa Seis México. Él es Roberto Cerón López, al entregar el programa interno de protección civil 2017 para la Unidad de Ingenierías y Ciencias Químicas. El programa cumple con la Ley General de Protección Civil y los lineamientos del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgos de la Universidad Veracruzana, los cuales indican que deben constituirse unidades internas como órganos normativos y operativos en las instalaciones de las entidades académicas o dependencias administrativas, con la finalidad de establecer y desarrollar capacidades para responder y contribuir permanentemente en la construcción de una cultura del autocuidado y cuidado colectivo. Se requirieron alrededor de 6 meses para su elaboración, y en él participaron autoridades universitarias y académicas. Entre las actividades que se desarrollaron estuvo la identificación de la unidad de ingenierías, la capacitación y la realización de simulacros, uno que se realizó en noviembre. Asimismo, entre los resultados destacó la conformación de la unidad interna de protección civil, la indicación de cómo y dónde colocar señalética, extintores, entre otras acciones de prevención. Todos estos puntos son muy importantes, no solamente para la unidad de ingeniería. Todos debemos de tener estos conocimientos de acuerdo con las características de los espacios donde trabajamos o habitamos. La protección civil es fundamental. Roberto Cerón López mencionó que el próximo reto es capacitar en materia de protección civil a la totalidad de los alumnos de la unidad de ingeniería. En tanto, José Luis López y los directores de las 4 facultades se congratularon con esta acción. Además, se comprometieron a continuar con el desarrollo del citado programa y con el trabajo en la materia. La ceremonia de entrega y recepción del documento se realizó en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil. Son las 20 horas con 42 minutos. Ahora les informamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad de Veracruzana abrió inscripciones en ventanilla para cualquiera de las 7 experiencias educativas que ofrece. Eso lo informó el jefe de enseñanza e investigación, Jaime Reinaldo Orellán Huerta. Los interesados pueden optar por cualquiera de las siguientes experiencias educativas. Claro, es para los alumnos de la Universidad Veracruzana. Son las siguientes experiencias educativas: vida en plenitud, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, virus del papiloma humano, la institución de salud como centro de trabajo multidisciplinario, cuidado del embarazo y cuidado del niño sano. Todas esas son experiencias educativas. Orellán Huerta precisó que las inscripciones, que ya están en curso, se realizan únicamente en ventanilla. Los alumnos deberán acudir a las aulas 2 horas semana-mes, 2 horas de práctica y 4 de teoría, hasta sumar un total de 45 horas y obtener así 4 créditos para su formación académica. Añadió también que habrá la facilidad de descargar contenidos e intercambiar información a través de un repositorio virtual o nube en internet. Orellán Huerta, que es jefe de enseñanza de la clínica universitaria, explicó también que cada una de las experiencias educativas busca darle al estudiante las herramientas y la seguridad para que pueda desarrollarse y realizar la práctica del autocuidado, ya que los jóvenes dejan de observar que van creciendo y con los malos hábitos alimenticios y la falta de orientación, tarde o temprano son presas de enfermedades crónicas degenerativas que pueden causar la muerte. Con el diseño de esta metodología de enseñanza, se apoya la formación disciplinaria con el enfoque de competencias integrales y con perspectiva de género, ya que enfrenta al estudiante a una objetividad social y adquieren conocimientos sobre los cambios en los estilos de vida y para el autocuidado. Los interesados en cursar cualquiera de las 7 experiencias educativas pueden acudir a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, que se encuentra en la calle Córdoba, sin número, fraccionamiento Veracruz, o llamar al teléfono 842-1700, en la extensión 10355. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, pues está fácil de localizar, donde estaba antes el hospital, conocido como hospital, ahí cerca de bomberos, ahí junto a los bomberos, ahí está este lugar, esa clínica, donde pueden ir a inscribirse a estos cursos. Son las 20 horas con 45 minutos. Nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple 100 años. El próximo 5 de febrero será esta celebración. Entonces, aquí hemos venido comentando, hemos venido también leyendo cada uno de los artículos, son 136, y hoy corresponde al artículo 16avo. Dice lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido este hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Eso dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que también agrega que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Y esto dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las 20:48. Arte y cultura. Bien, nos mandan saludos aquí de nuestros compañeros de la Casa del Lago B. Nadine Cuevas particularmente nos dice que la obra de teatro que se iba a presentar este fin de semana, la obra de piedra Ha de ser la casa, se suspendió por el momento por causas ajenas a la Casa del Lago. Si hubiera la oportunidad de compartirlo, pues por supuesto lo compartimos. Entonces comentan en la Casa del Lago B que esta obra, que está dedicada precisamente o está basada en Un hogar sólido de Elena Garro, pues no se va, estaba programada a partir de hoy, precisamente hoy empezaba, hoy viernes, sábado y domingo. Entonces se cancelan por el momento las funciones de piedra Ha de ser la casa. Bueno, aquí estuvieron con nosotros el pasado martes platicando, precisamente muy entusiasmadas de la puesta en escena de esta obra inspirada en Un hogar sólido de Elena Garro. Bueno, por causas de fuerza mayor se suspende este fin de semana la presentación en la Casa del Lago V. Bueno, en la Facultad de Artes Plásticas, como parte del replanteamiento de su programa educativo de fotografía, realizará del 2 al 4 de febrero un foro en el que académicos, estudiantes y egresados compartirán experiencias y puntos de vista respecto al quehacer actual de la profesión de la fotografía. Carlos Torralba Ibarra, director de la Facultad de Artes Plásticas, explicó que la intención del evento es reflexionar sobre el estado actual del fotógrafo, así como los aspectos que la institución educativa debe fortalecer para su formación profesional acorde con los perfiles actuales. Carlos Torralba explicó que en los procesos de revisión del programa educativo se ha realizado una evaluación con la Academia de Fotografía, y una de las acciones que se ha propuesto es realizar este foro, que se relaciona con el rediseño del plan y programa de estudios. La idea es abordar todos los factores que actualmente plantea la fotografía a partir de la serie de cambios tecnológicos relacionados con la toma de imágenes, cuál es el papel actual del estudiante de fotografía y cuál es el compromiso de la Facultad de Artes Plásticas, así como los roles del profesional. La producción multimedia, la animación y la fotografía de moda son algunos de los tópicos en que se desarrolla la profesión en estos momentos. Por ello se hizo la invitación a egresados para que compartan sus experiencias, y esto permita generar pautas que se reflejen en el rediseño del plan de estudios. Además, hay que recordar que precisamente la Facultad de Artes Plásticas es innovadora, es pionera en la licenciatura de fotografía, que en su momento impulsar a Nacho López. Tenemos exitosos egresados que son buenos profesionales. Otros más se dedicaron a la docencia y a la gestión de la fotografía. Esos diferentes caminos, aunados al desarrollo tecnológico y la educación en línea, son algunos de los temas que se presentarán para saber cómo son percibidos por los universitarios y los agregados, dice Carlos Torralba. Para consultar la oferta de actividades de esta entidad académica, la Facultad de Artes Plásticas, se recomienda visitar la página web www.ube.mx/artesplásticas. Son las 20 horas con 51 minutos. Ahora les comunicamos que Ernesto Hernández Luna Gómez ha destacado como guitarrista y compositor a lo largo de su trayectoria. Él egresó de la Facultad de Música de aquí de nuestra universidad en el 2002 y en la actualidad es coordinador de la Academia de Guitarra de la misma entidad. Él también docente, quien trabaja con estudiantes de todos los niveles de la licenciatura en música, ganó recientemente una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, con el proyecto Cascadas y Ríos Veracruzanos. Tocado en guitarra, se ha de escuchar maravilloso. Fue a partir de noviembre de 2016 que comenzó la misión de difundir su obra. Después de varios intentos, el maestro logró obtener el estímulo mencionado del FONCA. La intención de este proyecto fue desde un inicio conformar un programa para presentarse en los festivales de guitarra más importantes del país, un festival en España y uno en Suiza. Pero con la motivación de llevar su arte al lugar donde nació, también realizará conciertos en el norte de Veracruz, región que siempre ha tenido presente en su vida el maestro Ernesto Hernández Luna Gómez. A través de las administraciones del FONCA podrá financiar las presentaciones durante el 2017. De esta forma llevará a nuevos públicos un proyecto que se distingue por ofrecer temas de su autoría. Tocar mi música me ha abierto las puertas. El 90% de los conciertos que ofrezco están integrados por mi obra. Comparte acerca de Cascadas y Ríos Veracruzanos. Destacó que en México hay pocas propuestas musicales de ejecutantes de piezas de su autoría, por lo que reconoció la importancia de que los estudiantes exploren todas las posibilidades de la creación. Son las 20 horas con 53 minutos. Como decíamos hace un momento, un día como hoy, falleció José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco Berni, gran persona, gran persona José Emilio Pacheco. Tenía 74 años de edad cuando fallece. Él nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Fallece el 26 de enero, hace 3 años. Murió el gran José Emilio Pacheco. Y nos vamos a despedir leyendo este poema que se llama Alta Traición, que escribió en su momento José Emilio Pacheco, que dice lo siguiente. Yo queda como perfecto para estos momentos, ¿no? No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Es lo que dice el poema de José Emilio Pacheco, Alta Traición, y con ello lo recordamos a ese gran poeta y gran personaje de la cultura de nuestro país, figura central, una de las figuras centrales del siglo XX mexicano. Bueno, nosotros ya nos vamos. La emisión de Voz Universitaria esta semana llega a su fin. Estaremos aquí el lunes de nueva cuenta. Mañana es el concierto de la Sinfónica a las 20:30 horas, la hora clásica. Recuerden sintonizar Radio Universidad Veracruzana o vayan a esa gala de ópera que será en la sala Tlacna. Por supuesto, no es nada como oírlo en vivo, pero aquí está la transmisión de Radio V a las 20:30 horas, bueno, un poquito antes. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos nuestros amigos, compañeros que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.